Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos visita Alejandra García Martínez, jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a comentar una actuación que está llevando el área de grupos vulnerables, específicamente en tema de discapacidad, la oficina de discapacidad también, sobre los subtitulados y el acceso a los medios de comunicación de las personas con discapacidad. Por eso quiero que nos cuentes de qué se trata, Alejandra, y bueno, y por supuesto, cuál fue el accionar de la Defensoría del Pueblo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo estás? Hola, Fer, ¿cómo estás? Sí, nosotros hemos iniciado una actuación que ya hace un par de años que venimos trabajando, vinculada con el acceso a la información de las personas sordas e hipoacúsicas. Hemos recibido varias denuncias en este sentido, de organizaciones que los nuclea también, y el objetivo era investigar cuál es esta situación de accesibilidad, tanto en programas de aire como programas de cable para estas personas sordas e hipoacúsicas. El tema es que existe una ley, la 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece el principio de accesibilidad. Esto es, que todos los programas, sean locales o sea a nivel nacional, tienen que tener subtitulados, el sistema de closed caption o lenguaje de señas o la audiodescripción, de manera que las personas con este tipo de discapacidad puedan acceder a la información. Además, lo que nosotros hemos observado es que el ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, es quien tiene la autoridad para controlar los diferentes canales y las diferentes emisoras a nivel nacional para ver si esta ley se cumple. La verdad es que lo que nosotros hemos ido viendo es que son muy pocas las emisoras que cumplen con esta normativa. También el sistema de monitoreo de ENACOM es bastante deficiente, y eventualmente cuando logran, digamos, sancionar o encuentran a alguna emisora que no lo hace, o se establece que hay emisoras que no cumplen con esto, tampoco hay una claridad en cuanto a cuál es la sanción que les cabe a estas emisoras y cómo hacen para remediar o obligarlas a remediar esto, ¿no? Se recibieron muchas denuncias de Mendoza, de Santa Fe, de Chaco, con canales de aire, también algunas otras que tienen que ver con la Presidencia de la Nación y sus ministros, como Senado TV, Diputados TV, Deporte TV, que están incumpliendo con esta ley. Lo que decían, o uno de los comentarios que se hacía dentro de la ley, es que salvo los discursos presidenciales en las cadenas nacionales, no se traducen en mensajes de señas cuando son anuncios gubernamentales, los debates legislativos, muchas veces tampoco se traducen en lenguaje de señas. Exactamente. Entonces, el acceso a la información de la gente es muy limitado. Totalmente. Imagínate que si se está haciendo algún anuncio, o en algunos casos también hay situaciones de alertas o de emergencia que se emiten a través de los canales, claro, que estas personas no accedan. Ejemplo, un alerta meteorológico, un tema de, puede ser un problema de defensa civil, pérdida de gas en un barrio, cosas exactamente, así, cortes de luz o cortes tal cual, de servicio. Tal cual, porque claramente no utilizan la radio para recibir la información, sino que utilizan la televisión, y esto no está. En algunos casos los canales de cable cobran extra por un servicio diferenciado para poder tener el subtitulado, y esto iría en contra de lo que es la normativa. Acceso, el acceso. Entonces, al servicio, al canal, lo que se llama el streaming en este momento, que son los canales que uno puede ver a través de diferentes medios tecnológicos, pero que ya son aparte, no son los canales de acceso público. Claro, el tema es cumplir con las herramientas de accesibilidad que prevé la ley para satisfacer el acceso a toda la información, y además de la información, digamos, al goce de todo lo que tiene que ver con lo cultural, como puede ser un programa de entretenimiento, una película, un documental, al que tampoco pueden acceder por la falta de esto, digamos. Existe la tecnología, está más que probada en muchos países. Y el tema es que debe cumplirse acá, y se debe sancionar en aquellas emisoras que no lo hacen. también está, digamos, no solamente lo que es la normativa nacional, sino todas las convenciones sobre los derechos de las personas con discapacidad, tanto de América como a nivel mundial, a nivel nacional. De manera que nosotros también hemos pedido información a la Defensoría del Público relacionado, relacionado con ellos, con este tema. Ellos también señalan que están haciendo un seguimiento, que reciben enorme cantidad de denuncias, pero a pesar de todo esto no se está viendo un avance en este sentido y poder habilitar este derecho que tienen las personas con este tipo de discapacidad. Entonces, la Defensoría del Pueblo lo que hace es hacer una recomendación. Exactamente. Nosotros lo que vemos, lo que nosotros estamos pidiendo es que implementen un plan para incrementar el nivel de cumplimiento por parte de los sujetos obligados, que serían las distintas emisoras. Por eso nosotros ahora hemos, el Defensor del Pueblo ha elaborado una recomendación a la ENACOM, precisamente para que se ponga en marcha todo lo que es el sistema de control, la supervisión y la efectiva implementación de este tipo de sistemas. Subtitulado, lenguaje de señas y closed caption. Perfecto. Alejandra García Martínez, jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo, estuvo con nosotros. Muchas gracias. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice la gente y su defensor. En esta radio, por supuesto. Las provincias del norte de Argentina, pero bueno, Santa Fe, Chaco, Corrientes, están pasando una situación bastante grave con el tema de las inundaciones. Y hoy tenemos la palabra del doctor Raúl Lamberto, defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, quien está trabajando en la zona y pidiendo ayuda también para la zona, y haciendo recomendaciones a las autoridades nacionales y provinciales para también tratar de paliar los efectos de estas inundaciones. ¿Cómo le va, Raúl? ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Quiero que nos haga un informe de la situación, cómo está viviendo la provincia de Santa Fe y bueno, cómo está trabajando la Defensoría del Pueblo, cuáles son los planes que tiene para trabajar, para tratar de ayudar a toda esta gente que está afectada por las inundaciones. Bueno, para situarlo geográficamente, las zonas afectadas son la zona norte-oeste de la provincia, en los departamentos centralmente de 9 de Julio y Vera, y la zona norte de la provincia, que es el departamento general Olivado. En general, la causa de la inundación ha sido las copiosas lluvias que excedieron los promedios no solamente estacionales, sino anuales, y que, bueno, evidentemente afectaron parcialmente a estas provincias, pero que a medida que pasan los días, la cantidad de agua que cuesta ya, que escurre naturalmente por las matas altas, por obstáculos como las vías, etcétera, va haciendo el anegamiento del día. Una cantidad incalculable de hectáreas en nuestro departamento. No quiero dar el cifra porque muchas veces se te cuida y me parece que no uno no gana nada, pero sí la variable que también ha afectado a las plantas urbanas de determinadas localidades. La más afectada sin duda ha sido Villa Minetti, que está en el departamento 9 de Julio, parte de Tostado. Por supuesto, en el norte, en el departamento general Olivado, hubo localidades afectadas, entre ellas la Villa Ana, la Villa Guillermina. Bueno, creo que era necesario que la Defensoría se sumara a Defensa Civil de la provincia, a las áreas de asistencia, en particular asistencia social, y lo estamos haciendo a través de una modalidad impuesta en esta Defensoría, que son las oficinas móviles, son equipos móviles que se acercan a la zona, que se ponen a disposición de las áreas de la Defensa Civil y que hacen todas las gestiones que muchas veces facilita ser parte de la Defensoría. Por ejemplo, en el Nochero había obstáculos con el descubrimiento de las aguas porque las vías actuaban como diques. Bueno, gestionamos nosotros ante lo que es Belgrano Carga, porque teníamos relaciones por otras causas de la Defensoría, y logramos que se hicieran aperturas abajo de la vía que permitiera el movimiento de los aguas. Claro. O sea que tratamos, inclusive nos hemos sumado a la ciudad de Sunchales, que llevó elementos no perecederos para los afectados. Hemos trasladado con nuestros traffic, hemos colaborado en la distribución. Y bueno, y ahora nos encontramos con temperaturas que han bajado. Hoy, por ejemplo, se siente bastante fresco en toda la provincia, y hay un requerimiento de frazadas y abrigos por parte de la gente afectada, porque por el agua esto sin duda bueno, se acrecienta de dificultades, porque la bomba está mojada, porque hace más frío que lo habitual, así que estamos en una colecta a través de las agregaciones de la defensoría, recogiendo todo lo que debemos trasladar a las zonas afectadas. Así que bueno, creo que es una experiencia nueva para la defensoría, que fue posibilitada por el sistema de la defensoría móvil, o sea, que tener la posibilidad de trasladarnos a los lugares, estar al lado de las zonas afectadas, estar al lado de las personas que lo necesitan. Y bueno, creo que en función de un órgano de defensa de los derechos como somos la defensoría, que bueno, que pueda incorporar esta presencia en zonas inclusive alejadas, porque estamos hablando del norte y del noroeste de la provincia. Claro. ¿Y cómo ve el panorama de la situación del agua? ¿Puede llegar a afectar a otras localidades, bajar para el lado de la ciudad de Santa Fe o para el lado de Rosario? ¿O ya cree que es una zona más de la zona norte? ¿Va a quedar ahí? Estamos hablando que en la ciudad de Santa Fe estamos a 300 kilómetros. Claro. O sea que es una zona bastante acotada en cuanto al área, no en cuanto a la extensión. Sí, sí, sí. El problema de centralmente de las lluvias, que han sido importantes, a lo cual se suma evidentemente un declive hacia el Caraná, lo que sería el oeste hacia el este. Sí, sí, sí. Y además es indudable que al crecer las napas cada vez se dificulta mucho más el movimiento, y además eso estanca el agua, y bueno, la deforestación, que nunca dejó de ser un problema en esa zona, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, todos estos elementos hacen que nos encontremos donde se ha perdido la producción, se ha afectado los planteles vacunos, así que bueno, veremos qué pasa. La ciudad de Minetti está, dicen, abajo del agua totalmente, ¿no? Villa Minetti. Sí, porque se dieron las defensas, pero eso ya se había podido recuperar, pero el agua todavía estaba en las casas. Claro. Pobre gente, ¿no? Bueno, defensor, le agradecemos muchísimo habernos dado unos minutos para contarnos esto, por supuesto, muy preocupante para la Argentina, para la provincia, por supuesto, y bueno, y el buen trabajo que hace la Defensoría de Santa Fe, siempre hay que remarcarlo. Muchas gracias, Gracias a ustedes. Hasta luego. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor.